decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y la Malvina se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. El diccionario de la Real Academia tiene 93.000 palabras y el argot local de cada país suele sumarle un 30% más, es decir, que estamos hablando de 120.000 palabras. Hay estudios que concluyeron que una persona de unos 45 años conoce unas 30.000 palabras. Pero que en nuestra comunicación cotidiana, una persona común y corriente emplea una media de 300 palabras. Y si es muy, muy, muy leída, puede llegar a 500. No obstante, con unas 100 palabras podemos cubrir situaciones cotidianas. ¿Y por qué tantas cifras y palabras en este inicio? Bueno, porque de todos esos posibles términos, 120.000 o 93.000 o 30.000 o 500 o 100, repiquetearon en mi cabeza en estos días tres palabras. Vamos con la primera, consenso. Siempre gracias a la Real Academia puedo confirmar que es una palabra masculina que me habla de un acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. La otra palabra que se plantó en mi cerebro por estos días es intervenir, y acá el noble diccionario me tira muchas posibles definiciones. Me quedo con tres de las más de 10 que me decía, porque me llevan al lugar al que deseo llegar. Y ahí leo que, si hablamos de una autoridad, se refiere a dirigir, limitar o suspender el libre ejercicio de actividades o funciones. Ahora, si hablamos de un Estado, puede ser, por ejemplo, intervenir en la economía privada o la producción industrial. Y, siempre según la Real Academia, intervenir es, dicho desde el gobierno de un país de régimen federal, ejercer funciones propias de los estados o provincias, tomar parte en el asunto. Y el último de los términos que se llevó mi atención en estos días es obstaculizar, que no significa otra cosa que impedir o dificultar la consecución de un propósito. ¿Y por qué estas tres palabras, consenso, intervención y obstaculizar, se hicieron tan presentes por estas horas y las traigo en este momento? Bueno, el viernes pasado la vicepresidenta Cristina Fernández ofreció una clase magistral sobre Estado, poder y sociedad, la insatisfacción democrática. Entre otras muchas cosas, la expresidenta recordó los primeros pasos que le siguieron al triunfo de Alberto Fernández tras las elecciones de 2019 y la lista de nombres que en ese entonces empezó a manejarse para terminar de conformar quién serían parte del gabinete del flamante presidente. Y allí, dijo ella, barajó el nombre de un joven economista para la Secretaría de Comercio, un área que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, es decir, a cargo de Matías Culfas. Cristina Fernández sostuvo que se trataba de un joven economista muy bueno y con mucho expertise y mucho trabajo sobre regulaciones, monopolios, en fin, sobre todas esas cosas. Y, dijo Cristina, cuando fue a verlo al ministro, le dijo: no, nosotros no vamos a hacer lo que hicieron ustedes. Esto va a ser diálogo, consenso, no vamos a intervenir. Ustedes tenían un criterio muy intervencionista. Con las horas supimos que la actual vicepresidenta se refería al contador Hernán Letcher, quien en esta semana contó que a Culfas le pareció que su propuesta se metía demasiado en la discusión del sector privado. Letcher dijo que sí, que así era, que él, Letcher, cree que a los agentes económicos se los disciplina, ya que no funcionan con incentivos, sino por tensión. Por último, en su gira por Europa, el presidente Alberto Fernández le concedió una entrevista al diario El País. A la pregunta de si la Argentina tiene arreglo, el primer mandatario contestó: por supuesto. Argentina, con la cantidad que tiene y proyecta tener, va a ser de los más importantes proveedores de energía del mundo. Eso puede resolver el problema de los dólares. Tenemos 10 años por delante muy buenos, dijo Fernández, Alberto, pero tenemos que hacerlo bien. Nadie puede vivir con déficit permanente. Eso hay que corregirlo. Entonces el periodista preguntó, ¿convencerá a Cristina Kirchner? ¿Ella estará de acuerdo? A lo cual el primer mandatario respondió, en algunas cosas sí, en otras no. Cristina probablemente estará más convencida de lo que ella hizo en sus tiempos de gobierno. Yo la respeto, está bien. El debate no me preocupa. Me preocupa la obstrucción al gobierno. Es que a veces las voces se vuelven tan altisonantes que no dejan ver la realidad. Como vemos, ahí, para el presidente, la posibilidad de diálogo o de consenso parece ser compleja. Y es esa obstrucción la que nos lleva a los actuales índices de pobreza, de inflación, de sensación de no poder ponerle cascabel al gato. No es la conformación cuasi monopólica de los fabricantes de aceite que aumentaron casi un 200% el valor en el último mes. No es el aumento de la harina en un 70% en los primeros 5 días del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. No es que en las góndolas de los supermercados solo se encuentran 6 de los 10 productos de precios cuidados. O no es, y por solo citar 4 ejemplos, que el propio gobierno se haya quedado sin presupuesto porque la oposición en el Congreso decidió que así fuera. Me pregunto, ¿cómo se hace para consensuar con él la que saca la comida en cada casa, en cada mesa a la gente? ¿Ese arreglo cómo sería? Mientras esperamos respuestas que vayan más allá del parche, casi 11 millones de argentinas y argentinos son pobres. Y de ellos, casi 2 millones y medio son indigentes. Y seguramente, en esta emergencia, pocos se preocupan sobre cuántos términos hay en el idioma español más allá de la palabra hambre. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenos días. Buen día. Buenos días. Nos dejó sin palabras. Sí, Daniel Alvarenga nos dejó sin golpeado, palabras. Un poco golpeado. Sí, sí. Bueno, veremos de las 120.000 que tenemos cuántas vamos a usar. Podríamos hacer ese conteo al final de la emisión. Sí, yo creo que estamos en las 300 que era el uso normal, sí, ¿no? Me parece que... Sí. Estamos ahí. Me asombró, ¿no?, el número, ¿eh? Me pareció, es mucho menos de lo que uno pensaba. Sí, ¿ustedes saben cuántas puede entender un perro? No. 250. ¡Opa! O sea, entenderla, ¿no? Sí, de ahí a decir... No, claro, no. Es la que nos falta. Ni a comprenderlas, pero reconocen entiende, 250 palabras. Wow. Bien, bueno, si usamos unas 300 promedio, entienden casi todas. Bueno, bien, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, el jueves, sí, se conocieron los datos de la inflación del mes de abril, un número que, si bien, como dijo el ministro de Economía Martín Guzmán, si bien es menos malo que el número de marzo, no deja de ser un número horrible, ¿no? En especial para los bolsillos de todos aquellos y todas aquellas que dependen de un ingreso fijo, de un salario. Bueno, para hablar de este tema... Si las comunicaciones y la tecnología y los astros se alinean y se ponen de acuerdo, bueno, si no lo permiten, vamos a conversar con el economista Andrés Aciaín, que acaba de publicar un interesantísimo libro sobre este tema, Inflación, una costumbre argentina. Andrés Zeyman no va a ser hoy de la partida, nuestro politólogo de cabecera, ¿no? Uh-huh. Está ausente con aviso por COVID positivo. Pero cruzamos el charco y nos vamos, el charco enorme, ¿no? Y nos vamos para Europa a recuperar a nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, con quien vamos a dialogar sobre el conflicto bélico. Y ya que estamos, para saber cómo ven allá a nuestro presidente y su gira. Bárbaro. En la columna de géneros vamos a recordar los 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Géneros. Y hoy en Desde la Gente, a lo largo del programa, vamos a recordar a un poeta, a un pintor y a uno de los fundadores ideológicos del cooperativismo. El poeta es el salvadoreño Roque Dalton, el pintor es el maestro Antonio Berni y el socialista utópico, considerado uno de los padres del cooperativismo, es el inglés Robert Owen. Nos dimos una vuelta por la marcha federal y hablamos con Silvia Sarabia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, que nos contó por qué llevaron por todo el país la consigna por trabajo y por salario contra el hambre y la pobreza. Y como toda la semana, Silvia Porritelli nos acerca a la historia de una cooperativa. Hoy vamos a conocer a la cooperativa de trabajo Cootra Suma, creada en 2015. Es una entidad de la localidad cordobesa de Altagracia y reúne a un periódico mensual, un portal de noticias y una radio de frecuencia modulada. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría. Una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente, informe especial. En Desde la Gente, informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. Cuando miramos los noticieros nacionales u hojeamos los diarios más importantes de la Argentina, nos encontramos con que más del 90% de los hechos que se relatan allí son noticias de la ciudad o de la provincia de Buenos Aires. Para el llamado interior del país se reservan casos curiosos o noticias atemporales, y la presencia de esta información llega incluso a ser mucho menor que la relativa al plano internacional. Es en este marco que numerosos hechos de distinta índole que suceden a lo largo y ancho del territorio nacional quedan excluidos de la escena mediática del país. Para reflexionar sobre este tema, entrevistamos a Jorge Conalbian Sorena, director del periódico Sumario, una publicación mensual y un portal de noticias de la localidad cordobesa de Altagracia. Una característica de los medios del interior o del interior profundo como los nuestros es que debemos rendir cuentas de lo que hacemos poniendo el cuerpo. Los protagonistas de las noticias que publicamos son nuestros vecinos. Nos toman examen en la calle, en el supermercado, en la cola del banco y hasta nos golpean la puerta de casa, tanto sea para traernos informaciones como para quejarse de algo que publicamos y por ahí no les gustó. Trabajamos con recursos escasos y nos sostenemos justamente porque hasta ahora los medios regionales logramos ser los únicos que hablamos de cosas que los de Buenos Aires, ni aunque quisieran, podrían abordar. Esa es hoy nuestra única fortaleza, o una de las únicas. La otra, en nuestro caso, es justamente la habernos organizado en una empresa cooperativa. Recién el director del periódico Sumario, Jorge Conalbian Sorena, explicaba el rol que cumplen los medios del interior y también destacaba la importancia de la organización solidaria y asociativa a la hora de gestionar una empresa de comunicación. Ahora el también presidente de Cootra Suma comenta qué diferencia a esta cooperativa de trabajo de otras experiencias y emprendimientos de la economía social y solidaria que operan en el ámbito de las noticias y la información. Cootra Suma es una cooperativa de trabajo de las que hay pocas experiencias. No surge ni como empresa recuperada, que son las que generalmente fueron abandonadas por sus dueños y puestas a funcionar por sus trabajadores, pero tampoco como una plena iniciativa autogestionaria. En este caso, el que era el dueño compartió el capital con los empleados y todos pasaron a ser socios cooperativistas. Con el paso de los años se sumaron asociados y asociadas que no participaron de la experiencia original, que hoy son la mayoría en esta empresa cooperativa. La cooperativa de trabajo Cootra Suma está integrada por 14 asociados y asociadas, la mayoría periodistas de oficio y licenciados en comunicación social. Si bien todas las decisiones se toman de manera colectiva, dentro de la redacción, la ejecución de tareas y de actividades se coordinan por área, a partir de una estructura organizativa bien definida. Lo explica el director del periódico y del portal Sumario de Noticias, Jorge Conalbian Sorena. Realizamos asambleas bimensuales donde se abordan los distintos temas se aborda incluso el plan de acción de cada año y se toman por consenso las decisiones que van surgiendo generalmente de un análisis de las debilidades, las fortalezas y las situaciones que prevemos para cada año. Ahora, la ejecución de esas decisiones tomadas las comanda el director y los coordinadores de cada área. Ese mecanismo busca garantizar tanto el funcionamiento democrático como la eficiencia. Y el hecho de definir por consenso la toma de decisiones democráticamente implica evitar las votaciones. Tratamos de que no haya que votar. Es preferible que los temas se queden pendientes y se vuelvan a debatir, pero que las decisiones sean consensuadas. Esto lo hacemos para evitar que de alguna manera surjan corrientes internas dentro de la organización de la empresa cooperativa. Las y los profesionales de Cotrasuma destacan el modelo de organización cooperativa y promueven un ámbito laboral imbuido de los valores y principios que sustentan a la economía social y solidaria. En el siguiente audio, el presidente de la entidad, Jorge Conalvi Anzorena, habla de los desafíos de la autogestión como medio de comunicación y como empresa cooperativa. Como ocurre en muchos otros casos de cooperativas, los desafíos del medio autogestionado radican en lograr fortalecer la responsabilidad individual en el marco de lo colectivo. Esto quiere decir evitar que lo que son las tareas de todos, justamente por ser de todos, se transformen en tareas de nadie. Entonces, esto es un tema que le estamos muy encima, le ponemos mucho cuidado. También tiene fortalezas que son propias de este tipo de empresas. Constituyen una suerte de segundo hogar para cada uno de nosotros, una segunda familia, en donde la empresa cooperativa muchas veces se involucra como tal, como empresa, en la resolución de situaciones individuales de algún compañero o compañera. En este tipo de empresas se toman en cuenta cosas que en otras resultarían impensadas. El primer emprendimiento periodístico de la cooperativa de trabajo Cotrasuma se creó en 1997, con la creación del periódico Sumario. Luego, con los años, se incorporó el portal informativo Sumario de Noticias en el año 2005 y en 2009 la FM Siempre Radio 93.3. Ahora Jorge Conalvi Anzorena, fundador del periódico e impulsor de este entramado comunicacional cordobés de Altagracia, comenta la propuesta editorial. Nuestra línea editorial se asienta en la defensa y promoción de la economía regional, el cuidado del medio ambiente, los derechos humanos y las políticas de género. Consideramos a estas temáticas como los pilares de la línea editorial. Las abordamos desde una perspectiva local y regional, es decir, tomamos estas temáticas, pero aplicadas en casa, digamos, y siempre con la mirada de lo local por sobre todas las cosas. En la última década, el escenario comunicacional mundial sufrió un fuerte cimbronazo a partir de la irrupción de las nuevas tecnologías, generando cambios significativos en los modos de difusión de informaciones y de noticias. El carácter interactivo que poseen las TIC vino a romper el modelo lineal de comunicación, ya que los usuarios no solo consumen el contenido de los medios tradicionales, sino que lo comparten con otros, lo reproducen, lo redistribuyen y lo comentan. En una entrevista publicada recientemente en la revista Acción, la investigadora del CONICET, especialista en el estudio de agendas y redes sociales, Natalia Argurete, señalaba que las redes forman parte de un ecosistema mediático digital que incluye no solo a las redes, sino además a los medios tradicionales y al discurso político, tanto en lo que se expresa dentro de las redes como fuera de ellas. Las redes, apuntaba Argurete, forman parte de un ecosistema profundamente integrado. En ese ámbito se co-construyen las agendas a partir de la contribución de todos estos actores. El periodista y presidente de Cotrasuma, Jorge Conalvi Anzorena, analiza este tema y habla del impacto de las redes sociales en cuanto a la construcción de agendas la calidad informativa y las noticias falsas. Al contrario de lo que se sostiene, el desarrollo tecnológico ha significado un retroceso para la calidad del periodismo. Las redes sociales, por ejemplo, son una suerte de los cambalaches que describía Discépolo. No hay jerarquización de la noticia. Además, no hay noticia tampoco porque, a ver, subir o publicar la foto de un choque no es la noticia de un accidente, es solamente la foto de un choque. La noticia tiene un contexto, un pasado y una proyección. Y justamente en las redes lo que falta es todo eso, sobre todo contextualización. Y se pierde incluso la jerarquización. Mientras sumen audiencias, valen lo mismo una nota de investigación que el video de un gatito simpático. Y las redes tampoco han cumplido el proclamado rol democratizador de la comunicación, ya que son la vía ideal para las noticias falsas y operaciones de manipulación de la opinión pública. No obstante, su imposición global hace que intentemos usar esas herramientas del mejor modo posible. Uno de los desafíos más importantes de las organizaciones cooperativas es desplegar estrategias de gestión que permitan el sostenimiento económico del proyecto en sí mismo y también de todos sus asociados y asociadas. La venta de publicidad, el desarrollo de contenidos a demanda y la suscripción a sus diferentes productos son los medios que le permiten sostenerse económicamente a la cooperativa de trabajo Cotrasuma. El director del proyecto comunicacional de Altagracia, que aglutina al mensuario en papel, al portal informativo Sumario de Noticias y a Siempre Radio FM 93.3, Jorge Conalbian Sorena, menciona ahora otras propuestas que está desarrollando la organización solidaria. Estamos trabajando en varios proyectos, uno fundamentalmente avanzando en lo audiovisual, con documentales. Estamos trabajando en un documental sobre la historia de un detenido desaparecido de Altagracia. Pero además estamos también experimentando y desarrollando una plataforma que creemos va a ser capaz de multiplicar las ventas de nuestros clientes. Pero bueno, de todas maneras, esto último es un proyecto que está todavía en estado experimental. Para conocer el portal de noticias de la cooperativa de trabajo Cotrasuma, va la dirección. Papel y lápiz para anotar: www.diariosumario.com.ar. Diario Sumario, todo junto, .com.ar. Ahí se pueden encontrar artículos sobre información local, pero también nacional e internacional. Hay secciones como cultura, deportes, política, espectáculos y un largo etcétera. A la cooperativa también se la ubica en las redes sociales, por ejemplo en Facebook. La localizan como Cotrasuma en Facebook y en Instagram se lo ubica como Sumario Noticias. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Recordamos que está a la venta a través de las redes del Centro Cultural de la Cooperación, entre otros títulos, el libro Álvaro García Linera, Para los y las que vendrán, Crítica y Revolución en el Siglo XXI, compilado por Andrés Seyman y Ramiro Parodi, ambos investigadores del CCC. Se trata de una selección de conferencias, artículos y entrevistas de Álvaro García Linera, producidas entre 2010 y 2021, con prólogo de María Pía López y editado por Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y la Universidad Nacional de General Sarmiento. Como decíamos, el libro se puede adquirir vía las redes del CCC o entrando a la página www.centrocultural.coop. Para quienes no puedan adquirirlo, existe la posibilidad de descargarlo en forma gratuita en el portal del CCC. Reiteramos la dirección: www.centrocultural.coop. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consultá las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop. Y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.com. Desde la gente, efemérides. El cielo de sí, de Buenos Aires. Abrisa las villas de cartón. Podría decirse que Juanito Laguna, mi personaje. Juanito Laguna es la niñez. Es un poco mi personalidad. De poco ese soy yo. Color, de ese color. De ese color. Pero Juanito Laguna nace a fines del año 58, más o menos. Es decir, después de mi vuelta de Santiago del Estero. Porque la gestación de Juanito Laguna comenzó en aquella provincia, cuando yo iba a pintar por el departamento de Figueroa, por el pueblo de Sabagasta, en las termas de Río Hondo. Ahí comencé a familiarizarme con los changuitos. Pero los changuitos, a pesar de que yo en muchos de los dibujos les ponía los nombres propios de cada uno, nunca bauticé a todo ese ciclo de dibujo identificándolo con un nombre, con un calificativo o con un bautismo. Juanito Laguna surge en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, cuando yo comencé a hacer una serie de apuntes en los barrios pobres. Y al ver ese conjunto de chicos y sentir que todavía yo no lo había personalizado lo suficiente, entonces se me ocurrió ponerle un nombre. Poner un nombre a un personaje que viene a ser el arquetipo de todos esos chicos, de todos esos niños del Gran Buenos Aires. La sangre, la ternura del pan. Antonio Berni, 14 de mayo de 1905. Antonio Berni nació en Rosario hace exactamente 117 años y falleció en Buenos Aires el 13 de octubre de 1981. Un artista excepcional, un intelectual comprometido con su tiempo, que dejó una obra inmensa con un fuerte contenido político y social. Entre sus grandes óleos se destacan Desocupados, pintado en 1934, y que forma parte de su gran trilogía sociopolítica con las obras Manifestación y Chacareros. A más de 60 años de la inolvidable serie de grabados con los personajes de Juanito Laguna y también de Ramona Montiel, aquella realidad que el gran maestro plástico argentino plasmó en las obras, en sus obras, siguió profundizándose. La miseria y la exclusión crecieron a niveles mayores que en los de la década del 60. Presta atención, escucha la absoluta y triste vigencia de sus palabras. En este momento el mundo vive trastornado por una cantidad de problemas, el problema de la guerra, el problema social, el problema político, el problema económico. Todo eso actúa sobre la mente y la sensibilidad del artista. En ese acaecer dentro de esos fenómenos del mundo, el artista se desenvuelve y entonces se va a manifestar. Nos acompañaron en este brevísimo recuerdo del maestro Antonio Berni, que esperamos sirva para incentivar la curiosidad sobre su obra, Mercedes Sosa y el tema El Mundo Prometido, a Juanito Laguna de Armando Tejada Gómez y César Isela. Y cerramos con Liliana Herrero y Juan Falú con Juanito Laguna se salva de la inundación, de Jaime Dávalos y Eduardo Falú. Cuando lentamente viene la corriente y asalta las islas, agua sublevada de las marejadas cubre la región. En la correntada

mutuales y cooperativas tendrán la oportunidad de regularizar autoridades, acceder a subsidios y créditos estatales, volver a brindar productos y servicios, entre muchos otros beneficios, según se detalló desde el INAES. Yo tengo una nota de la revista Cítrica. Recordamos que es una revista cooperativa, ¿no? Y que... Sí, que se hizo cooperativa también, recordémoslo, porque la cerró, la fundió el amigo... Jorge. Jorge, uh-huh. Sí. La nata, ¿no? Lo que era Crítica pasó a ser Cítrica, uh-huh. Y a su vez se originó en una entrevista realizada a Sergio Maldonado, en Comenzando la Mañana por FM Vox Populi, por el periodista Sergio Fontana en Bariloche. En esa nota, el hermano de Santiago Maldonado sostiene que un testigo muy cercano a la gendarmería, según contó Sergio, cuando detienen a Santiago, este testigo escucha a un grupo de gendarmes decir que detuvieron al hippie. Lo llevaron al puesto que tiene gendarmería, ahí en Benetton, para sacar la información. Después, al tiempo, el comentario es: se nos fue. A su vez, un gendarme nombra muchos datos concretos, específicos, con apellidos y todo, que se reportaba directamente con Patricia Bullrich. Esas son las novedades. Por eso, el hermano mayor de Santiago en la entrevista remata: lo importante de esta declaración es que hay un montón de datos que confirman las sospechas o lo que pensábamos desde el principio, pero no teníamos pruebas. Lo de Santiago es una desaparición forzada seguida de muerte. La nota completa puede leerse, y lo recomendamos, insistimos, en Revista Cítrica. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Si usted es un atento escucha de Desde la Gente semana a semana, sabe que hace ya unos cuantos meses nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, se fue a Italia para hacer un trabajo muy puntual sobre Gino Germani. Ella está allá desde hace ya muchos meses, ahora me va a recordar bien ella la fecha, y seguramente iba con la expectativa de hacer ese trabajo lo mejor posible y de vivir en esa Europa que nosotros conocemos desde aquí, desde el sur del sur. Pero resulta ser que Ana Grondona, de ella estamos hablando, se va a vivir a Europa en un momento en que Italia no está en una posguerra como la conocemos de las películas o de las novelas, sino que está en una guerra. ¿Cómo es vivir allí en Italia en este momento, Ana Grondona? Buenas, ¿cómo están? Sí, imprevisto, ¿no? Esta guerra que estamos atravesando como planeta después de la pandemia, en rigor ni siquiera después de la pandemia, mientras la pandemia ocurre, pero pasa a segundo plano. Y bueno, esa Italia que contás, en puntual, concretamente Roma, esa Roma de posguerra todavía existe. Hay todavía esas imágenes, viste, de una Roma urbana que se expande, pero que todavía subsiste, una Roma rural, hasta con ovejas. Bueno, eso aún existe en el presente, y ahora se suma esta otra dimensión temporal, más bien posapocalíptica, de una Roma todavía en pandemia. Aquí los números de COVID siguen siendo altos, y atravesando una guerra. La verdad que la vida cotidiana de la gente está bastante signada por eso, desde marcas así en el paisaje urbano, con las banderas de Ucrania, que están en muchas ventanas, y quizás con más asiduidad se ven banderas de la paz. También ha habido numerosas manifestaciones, recitales vinculados a dar apoyo al pueblo ucraniano. Hay mucho del imaginario italiano asociado precisamente a la Segunda Guerra Mundial y a un mito que se construyó muy fuerte, que es esto de los italianos, brava gente, buena gente. Porque decir que alguien es bravo acá no quiere decir que tiene un carácter fuerte, quiere decir que es una buena persona. Y hay todo un mito en la Segunda Guerra Mundial de que los italianos tenían distintos actos cotidianos de salvataje y de rescatar a quienes eran perseguidos, por sobre todo cuando Italia cae en la lógica de, digamos, de la solución final nazi, de familias italianas que albergaban a familias italo-judías que eran perseguidas. Bueno, hay algo de ese mito que se reactualiza muy fuerte con la cuestión de dar asilo a familias ucranianas en casas particulares en Italia. Eso es una de las cosas que se están movilizando. Pero también, junto con todo este imaginario de solidaridad, de tender la mano, una preocupación también cotidiana que se incrementa por la situación económica. Italia está muy golpeada por el COVID, no solamente porque no logra bajar los números, digamos, de la meseta, aun cuando ya está empezada la primavera, sino porque en lo peor de la peste hubo muchas muertes, digamos. Después el Reino Unido es el país europeo que más muertes tuvo, y eso, por supuesto, tuvo un correlato en la actividad económica y en la expansión. Entonces estaban medio poniéndose de pie y cayó esta guerra, que supone un incremento en el precio del gas, en el precio del combustible, en el precio de los alimentos. Y esta preocupación, que también tiene memorias vinculadas a la guerra, de la inflación, que para nosotros es parte más estable de nuestra historia. Moneda corriente. Digamos, moneda corriente, valga la figura, pero que aquí no era tan claramente un problema. Sí tienen otros, ¿no? La desocupación, en particular la desocupación juvenil. La sociedad italiana es una sociedad que tiene una crisis hace bastante tiempo en distintos andariveles, ¿no? Es una sociedad envejecida, en fin, tiene un cierto universo de problemas, pero la inflación no estaba dentro de ese universo de problemas, o no tan claramente, y eso genera bastante inquietud. Si te ven algunos bares, por ejemplo, hay uno aquí a la vuelta de donde estamos viviendo que dice que se pedía perdón hace unas semanas, cuando hacía un poco más de frío, que se pedía perdón a la clientela, pero que no se iba a prender la calefacción por la suba del precio de la energía. Y en ese sentido, lo que se empieza a ver es cierta tensión entre un mundo político donde la discusión pública está totalmente gobernada por una suerte de discurso único que afirma sin mayor vacilación la necesidad de respaldar a Ucrania, que quiere decir venderle armas también a Ucrania, y una sociedad que me parece empieza a, si bien con estos gestos de solidaridad con el pueblo ucraniano y qué sé yo, también empieza a hacerse quizás más preguntas sobre la guerra. Pero lo del discurso público y lo del discurso mediático es muy llamativo. Putin aparece como un ser malvado que un día se despertó y decidió invadir Ucrania sin mayor explicación geopolítica. Y no hay como posibilidad de posiciones críticas, incluso frente a estas medidas que vimos en tanto en el mundo del deporte, pero también en el mundo universitario, académico, cultural, de censura de la expresión de representantes rusos, ¿no? Incluso en una universidad que, si mal no recuerdo, fue en Milán, se puso en cuestión una actividad vinculada, creo que era con la literatura rusa, y eso circuló como casi en un sentido anecdótico, pero digo, estas cuestiones, más allá del mundial, digamos, pero no han generado, y esto llama la atención, no ha generado una reacción de la cultura cuestionando esas formas de pararse frente al conflicto bélico, ¿no? Y en ese marco es muy llamativa la voz de Francisco, de Bergoglio, que me acuerdo cuando empezamos a venir a Italia hace un tiempo por cuestiones laborales y de estudio, nos llamaba mucho la atención el papel que cumplía Bergoglio en Italia, que es un país que históricamente ha tenido una izquierda muy, muy rica, ¿no? Concretamente un partido comunista muy importante, y que por esas cuestiones de la historia y de la vida, este personaje político sumamente relevante, pero que sabemos quienes le conocemos el recorrido, que tiene más que ver con una posición de un conservadurismo popular, si se quiere, ocupaba en la escena política italiana un lugar de un claro progresismo. Y efectivamente, en esta coyuntura, una de las pocas voces que sale a plantear otro punto de vista es la de Bergoglio, que hace algunos días dijo, bueno, quizás haber lanzado la OTAN están cerca de la frontera con Rusia, ¿no? Entre Ucrania y Rusia, desató un conflicto que ahora no sabemos cómo administrar. ¿Y eso sí tuvo repercusión en los medios o tampoco? Eso tuvo repercusión, pero no eco. Claro. Como es Bergoglio, claro. Entra, ¿no? Obviamente entra. Pero a mí me pasa, yo todas las mañanas escucho la RAI en la radio y es notable cómo ante cualquier atisbo de un discurso que venga a decir, bueno, quizás no es una buena idea armar a Ucrania, que tiene sectores neonazistas entre las filas de quienes están luchando, y que sí. es un dato muy concreto, muy, muy relevado, es algo indecible, ¿no? Y frente a alguien que dice algo así, y que paradójicamente quienes suelen decirlo, más allá de Bergoglio, son representantes de Cinque Stelle, que es un grupo político medio bizarro en términos de la política argentina, porque es como una suerte de antipolítica, el resultado de una gran crisis de representación en este país, que arriba posiciones muy muy relevantes en el gobierno y que después es fallido, digamos, en su intento de articular, claro, eso en un programa concreto. Pero digamos que no es una posición que uno pueda asumir sin más, ¿no? Como una adhesión a la posición de Cinque Stelle, ni mucho menos. Pero paradójicamente, fuera de Bergoglio, los que plantean alguna mínima pregunta son ellos, y noto cómo los medios cierran rápidamente el discurso de, bueno, no, pero los niños ucranianos. Y el último argumento, y esto me llamó mucho la atención por algo que voy a decir en un minuto, el último argumento que escuchaba los otros días en la radio para construir la legitimidad de la guerra, que es algo que me parece que empieza a estar un poco en cuestión, porque además es una guerra que se va alargando, es esto de que se han encarecido los precios de los alimentos y del transporte, y eso afecta muy particularmente a los países pobres de Medio Oriente y del África. Ajá. Entonces es como una vuelta discursiva bizarra, sí, donde ahora guerras las hacemos por los niños del África. Claro, excepto por esto último que dijiste, el panorama lo podías estar haciendo no desde Roma, sino desde Avellaneda, porque la lectura es muy parecida. Aquí, ¿en serio? Aquí es que no estoy siguiendo, sí, la lectura de Argentina de este conflicto. Sí, sí, sí, sí, sí. Y hablando de Argentina, pasó por allí el presidente y habló precisamente del tema de la guerra cuando estaba en Francia. ¿Repercutió lo que dijo porque se opuso a la guerra? Sí, bueno, no hubo repercusiones en o sea, sí apareció en los medios especializados, en los diarios, lo que dijo en Francia, lo que dijo en Alemania con el canciller. Y a mí lo que me llama la atención, ahora lo entiendo más por lo que me decís del comentario de Avellaneda, es que si bien se opuso y habló de una guerra inmoral y dijo, por ejemplo, que no correspondía revisar el lugar de Rusia en el G20, etcétera, a mí me llamó la atención, y por eso iba a mi comentario, que también apareció el argumento del África y cómo la guerra está afectando a los países del tercer mundo. Lo único que falta es que en nuestro nombre sigan adelante con esta guerra absurda. Pero también me llamó la atención cierta condescendencia, claro, con el argumento, claro, europeo, ¿no? Que noté en las expresiones de Alberto Fernández, sobre todo en esto de decir, no llevar la discusión a donde ya la llevó Bergoglio, tampoco es que, claro, hay que ponerse, claro, a buscar demasiado. ¿Vendríamos, ¿no?, a descubrir que Bergoglio está más peronista que el presidente? Yo no voy a decir eso. No, es que sí, totalmente, pero además, una vez que ya el Papa dijo eso, me parece que debería, claro, podría circular, claro, un poco más, por lo, claro, menos para entenderlo, ¿no? Porque realmente es, estoy de acuerdo con el juicio de Alberto, que es inmoral después de una pandemia lanzarse en esto, pero lo que está claro es que es un reacomodo geopolítico que tiene mucho, lo podría explicar mucho mejor a Tilio Borón, digamos, pero que se viene gestando hace rato y que tiene mucho más que ver con cómo se están reposicionando Estados Unidos y China, y todos los demás estamos viendo el partido de afuera, y eso se está llevando un montón de vidas, digamos, no es una cuestión de carácter flemático de un líder que se despierta una mañana y decide empezar una guerra, ¿no? Esto es bastante claro. Y en ese punto, por ejemplo, que no haya dicho nada sobre la Sputnik, porque esto también tiene su historia previa. Claro. O sea, Europa y la OMS descartaron una vacuna perfectamente idónea en medio de una pandemia. Es una respuesta absurda de Occidente no aceptar una vacuna totalmente probada por un instituto súper relevante en función de una racionalidad geopolítica evidente, obvia, burda. Claro. ¿No? Eso es lo que está en juego aquí. Bien, Ana, te escucho y pienso, qué bueno sería hablar muy pronto nuevamente con vos y que esa charla, sí, ya sea nuevamente después de una posguerra. Ay, ojalá que venga la posguerra, ojalá que venga una posguerra con baby boom y con hippies y con movimientos de coloniales en todo el planeta. La verdad que sí, no salimos mejores, pero bueno, ojalá que algo de ser mejores venga pronto. Que por lo menos seamos un poquito peores. Ana Grondona, desde Roma, muchísimas gracias por este diálogo. Gracias a ustedes. Desde Alvarenga, La Anzorena, Gente, Horvat. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. El próximo sábado se estrena la obra 24 de septiembre, casi casi primavera, en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. En julio de 2018, Caro Seton y Silvia Canter se unen en la experiencia de construir juntas un espectáculo a partir de unas canciones creadas por Caro Seton, y de esa búsqueda creativa surge 24 de septiembre, casi casi primavera, que narra las peripecias de una mujer independiente, curiosa, insegura, idealista y adorable, quien, con el deseo de compartir su universo, despliega un juego de reflexión aguda, plena de humor e ironía respecto de los diferentes desafíos existenciales del universo femenino. En 2021 el espectáculo recibe los siguientes premios y menciones: Premio Hugo a Mejores Letras de Musical Argentino, Premio Hugo a Mejor Espectáculo Musical para un Solo Intérprete, y Caro Seton fue nominada en la terna Revelación Femenina de los premios Trinidad Guevara. Con dirección de Silvia Canter y la interpretación de Caro Seton, el próximo sábado se estrena 24 de septiembre, casi casi primavera, en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop. En este 2022 se cumplieron 10 años sin el flaco Luis Alberto Spinetta. Parece mentira, ¿no? Sí, pero sí, sí. Yo no puedo creer que pasaron 10 años. Sí, ¿no? Una década. Me cuesta. Bueno, el Centro Cultural Kirchner desde este sábado celebra la obra de uno de los íconos de la música popular argentina. El ciclo está titulado Luis Alberto Spinetta, discos esenciales, dedicado a revisitar sus producciones que dejaron una huella en la memoria colectiva. A lo largo del año se van a realizar una serie de conciertos temáticos y cada uno de estos está consagrado a abordar un disco en especial en el que participan músicos y cantantes invitados bajo una curaduría pensada exclusivamente para cada una de esas producciones. La selección de discos esenciales incluye los LP Almendra, Artaud, Kamikaze, Peluzón of Milk, Los Ojos y Tester de Violencia, que son abordados por figuras como Andrés Bussart, Nadia Larcher, Noli Molina, Javier Malosetti, Lucio Mantel, Mono Fontana, Hernán Jacinto y Claudio Cardone. El primer concierto será esta noche a partir de las 20 en el Auditorio Nacional. Desde ya les vamos diciendo que las entradas se agotaron por completo. Pero por eso les avisamos que para los próximos conciertos hay que estar bien, pero bien atentos. Ahora, hay una buena noticia para aquellas que no consiguieron su entrada. Sí. Y es que el recital va a ser transmitido en vivo a través de las redes del CCK. Cerramos con un tema de Almendra que hoy inicia el ciclo Luis Alberto Spinetta, con el que el Centro Cultural Kirchner celebra su obra. Para esta noche están invitados especialmente Ricardo Mollo y Nicolás González y la participación del artista visual Sol Carta. Vamos entonces con Para Ir, con Andrés Biswired en los teclados y Ladia Larcher en voz. Siéntate a ver el día. Mira qué gusto da ver el rayo justo donde empieza la avenida. Descálzate en el aire para ir. Ni papeles, hay tanta gloria ya que al final nadie tiene un sueño sin laureles. Que tu cuerpo al menos esté limpio. Gentiamos, Horvat, Anzorena, Porritelli, Seiman, Esquinoca, Alvarenga. Vamos con un recordatorio. Un 14 de mayo, como el de hoy, pero de 1771, nacía Robert Owen. Y ya me estoy imaginando las caras del otro lado del parlante. ¿Quién es Robert Owen que hoy lo recuerdan? Bueno, don Roberto Owen fue un pensador y un luchador por los derechos sociales, por la organización sindical y por el cooperativismo. Robert Owen es considerado uno de los fundadores del cooperativismo, uno de los llamados socialistas utópicos. Él sentó las bases de una seguridad social de ayuda mutua y puso un lugar destacado a la formación y educación de las y los trabajadores. Pero dejemos que sea alguien que sabe un poco más que nosotros de la historia del cooperativismo, que nos cuente quién fue Robert Owen. Nos referimos a Daniel Plotinsky, profesor de Historia por la UBA, magíster en Historia por la Universidad Nacional de 3 de Febrero y director del Archivo Histórico del Cooperativismo Argentino. Vamos a escucharlo. Robert Owen nació en Gales en 1771 y falleció en 1858. Fue un empresario, filántropo, líder del movimiento obrero inglés y teórico del socialismo reformista, que pudo llevar a la práctica algunas de las ideas que proponía por su carácter de empresario. Para entenderlo hay que ubicarlo en el grupo de los denominados socialistas utópicos, que tuvieron diferentes procedencias y diferían en sus propuestas, pero que se pronunciaron contra la explotación y son considerados precursores del cooperativismo moderno. Para los socialistas utópicos, el cooperativismo surge como producto de la falta de correspondencia entre el capitalismo y los intereses de las amplias masas de la población. Tenían conciencia de las insatisfacciones que proporcionaba el capitalismo, de su irracionalidad y de las injusticias económicas y sociales que son propias de su naturaleza. En el caso de Owen, sus ideas y realizaciones fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Aunque la base de su doctrina no estuvo nunca en las cooperativas, sino en el desarrollo del sistema fabril y la educación popular, se lo considera uno de los más importantes antecesores del movimiento cooperativo, no solo por lo que hizo en vida, sino también por el hecho de que algunos de sus discípulos fundaron la Sociedad Cooperativa de los Pioneros de Rochdale, la que se tiene como la primera cooperativa moderna. Era un empresario atípico que soñaba con comunidades de trabajo donde se disolviera por completo la propiedad privada, lo que lo diferenciaba de otros socialistas utópicos. Para Owen, la base de la producción debía ser industrial y agrícola. Las ideas de Owen se popularizaron en el periódico El Economista en 1821, donde utiliza por primera vez el término cooperativa, y en la revista Crisis en la década de 1830, en la que exalta la idea de la cooperación. A partir de estas ideas y de experiencias prácticas, grupos de obreros intentaron como solución a la problemática social llevar a cabo los postulados de Owen. Se organizaron cooperativas de diversos tipos, congresos, encuentros y reuniones para promover estas entidades a nivel internacional. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El jueves, lo habrán visto, llegó a la Plaza de Mayo la marcha federal que había partido dos días antes desde el sur en Ushuaia y desde el norte en La Quiaca, convocada por organizaciones sociales que están agrupadas en el Frente de Unidad Piquetera. La consigna que llevaron por todo el país era muy clara: por trabajo y por salario, contra el hambre y la pobreza. Esta no es solo una consigna, sino que hay atrás de eso muchas personas que hoy, a pesar del relato, no es cierto que las personas tengan posibilidad de conseguir un trabajo con todos los derechos que nos marca la Constitución Nacional. Silvia Sarabia, coordinadora nacional de Barrios de Pie. Y respecto del salario, bueno, tiene un vínculo directo con esto, porque hoy la mayoría, el promedio de ingreso de las personas con trabajo registrado es de 55 mil pesos. Esto es la mitad de la canasta de pobreza. O sea que lo que está sucediendo es que muchas personas, aún teniendo un trabajo registrado, están cobrando por debajo de la canasta de la pobreza. Según las organizaciones convocantes, la marcha reflejó el estado de situación de las y los trabajadores de todo el país, que sufren el ajuste, la inflación, el estancamiento económico y el sometimiento a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Tenemos un problema muy grave, que es la inflación de los alimentos en nuestro país, y que esto afecta cada vez más la posibilidad de acceder a un plato de comida saludable. Entonces, también en esto, el no poder frenar la inflación de los alimentos, que es claramente una decisión política de no avanzar sobre quienes se están enriqueciendo a costa de que haya muchas familias sin poder llevar ese plato de comida a la mesa, Bueno, muestra las debilidades en la conducción de este gobierno, que empezó prometiendo y anunciando una serie de cuestiones vinculadas al acceso a los alimentos y hoy está muy lejos de poder dar una resolución al respecto. Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, San Juan, Mendoza, Misiones, Formosa, Entre Ríos, Rosario, Ushuaia, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y algunos territorios de Buenos Aires como Bahía Blanca o Mar del Plata fueron algunos de los territorios atravesados por esta marcha federal. Nosotros presentamos a Desarrollo Social, al ministro Zabaleta apenas asumió, un proyecto de creación de 1 millón de puestos de trabajo vinculados a 2 cuestiones fundamentalmente. Una, a un plan nacional de viviendas. Creemos de que el déficit en el acceso a la vivienda es algo que golpea no solamente a quienes tienen muy poquitos ingresos, sino también a quienes tienen ingresos medios. Y por un lado, dar trabajo a mucha gente, a muchísima gente. Nosotros tenemos constituidas bolsas de trabajo, así que podríamos proponer personas para que trabajen. No estamos diciendo que solo las cooperativas tenemos que entrar en ese plan de construcción de viviendas, sino que también las empresas. Pero bueno, no tuvimos ninguna respuesta al respecto. La otra cuestión era la urbanización de los barrios populares. Las organizaciones sociales convocantes saben de la importancia de la movilización popular. Por eso, esta marcha federal, que llegó, como nos decía recién Mariana, desde todo el país a Plaza de Mayo el jueves pasado. Y entre quienes allí estaban pudimos ver a muchas mujeres. Silvia Sarabia, que es coordinadora nacional de Barrios de Pie, nos cuenta por qué. Las mujeres somos el 60% al menos de la organización Barrios de Pie Libre del Sur. Creemos de que nuestro rol está asociado a seguir dándole voz a quienes intentan dejarnos sin voz. Y luego a tener una mirada desde la perspectiva del feminismo popular a todas las problemáticas que atravesamos las mujeres, ya sea en la participación en los ámbitos sociales como a la participación en nuestras casas, a respecto de todas las tareas domésticas. Creemos de que hace falta mucho trabajo y decisión también para que cada una de las compañeras logre revertir muchas veces esas situaciones culturales que nos condicionan a las mujeres. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Hola, mi nombre es Claudio Gallardú y con este mensaje quiero invitarlos a ver La Ronda del Trovador, un espectáculo que se presenta en el Espacio Barleta todos los sábados a las 21 horas. El Espacio Barleta es una nueva sala que abre el Centro Cultural de la Cooperación a metros del Obelisco. Bueno, les cuento un poco del espectáculo. Les hago una síntesis argumental. Con la intención de recrear un clima escénico de juglaría, del Renacimiento italiano y del siglo de oro español, aparece un presentador de feria vistiendo las ropas de todos los personajes emblemáticos de aquella comedia clásica. Y así se pasea entre Shakespeare, Goldoni, Calderón de la Barca, Plauto y otros grandes poetas, entrando y saliendo como si jugara en el tiempo. Este comediante aparece y desaparece desde un pequeño bastidor que remeda aquellos viejos telones de teatro con su cortinado y su bandó. Bueno, este presentador juega roles, afronta enredos, viste capas, cambia máscaras y cantando trovas románticas va refrescando el pensamiento de autores que hicieron un profundo surco en el Teatro Clásico Universal. Mientras tanto, improvisa, juega con el público, atraviesa su compleja pero no menos afectuosa relación que tiene con el músico que lo acompaña. Con mucha paciencia lo acompaña en esta travesía. O sea, en conclusión, esta comedia intenta recuperar la presencia de aquellos constructores trashumantes del quehacer teatral. Y con esto queremos homenajear a los verdaderos hacedores del maravilloso oficio del actor. Reiteramos entonces, La Ronda del Trovador, los sábados a las 21, con entradas a 1.300 pesos, en el Espacio Experimental Leónidas Barleta, Diagonal Norte 943, de la Ciudad de Buenos Aires. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. 26.743. Ese es el número de la Ley de Identidad de Género. Días atrás se cumplieron 10 años de su sanción. Es una ley que significó una ampliación de derechos histórica al permitir la modificación de sexo en el DNI para que coincidiera con la identidad de género autopercibida. Hasta el momento, más de 12.000 personas rectificaron sus documentos. Vamos a escuchar un pequeñito audio donde están las voces de protagonistas que hicieron posible la sanción de esta ley. Hablamos de Bilbao Ibarra, de Diana Conti, de Juliana Di Tullio y la imprescindible Loana Berkins. Las escuchamos. Cuando hay un Estado que no reconoce en la pluralidad y en la diversidad el enriquecimiento de su sociedad, el enriquecimiento de su país, y lo niega a través de leyes restrictivas, también me afecta a mí. Es hora que los prejuicios caigan definitivamente y que para ir a una Argentina igualitaria tenemos que estar en una Argentina donde los derechos se otorguen, se reconozcan y se permita su libre ejercicio. Vamos a dar un avance fundamental en la dignidad de las personas, en el respeto humano, en la autonomía de la libertad y en el respeto a la dignidad y en la lucha contra la discriminación. Sé lo que comentan a los cuatro vientos. Afirmativos 167 votos, negativos 17. La votación resulta afirmativa. Resultan 55 votos afirmativos, una abstención. Bueno, obteniendo la media sanción de esta Cámara, se convierte en ley. Por primera vez las travestis, transexuales, transgéneras somos invitadas a la mesa democrática, ¿no? O sea, el Estado reconoce en nuestros propios términos quiénes somos, digamos, ¿no? Esto va aportando al debate social, ¿no? El debate social hace el cambio cultural. De lo que no se habla no existe. La ley permitió que el trámite para rectificar el documento de identidad sea administrativo y además de carácter declarativo. Solo es necesario que la persona diga cuál es su nombre y cuál es su sexo, y el Estado está obligado a realizar el cambio de manera gratuita. Más testimonios, más voces. Contenta por este momento histórico que se está viviendo y que se van a festejar los 10 años de nuestra ley, la Ley de Identidad de Género. La sanción de la ley fue un punto de inflexión. Ganamos las calles rompiendo con el género y eso fue mágico, fue maravilloso. Vino a reconocernos como sujetas, sujetos de derecho, y vino a reparar tanto daño social que históricamente se infligió sobre nosotras. No solamente teníamos algo que nos representaba, un plástico, sino pudimos acceder a un montón de cosas que antes no se podían acceder. Es una ley sanadora y que a mí y a mi comunidad le hizo muy bien. De acuerdo al informe, en estos 10 años, unas 12.655 personas realizaron la rectificación de sexo en su documento. El 62% cambió su sexo por mujer y un 35% lo hizo por varón. Otros datos. unas 354 personas optaron por la opción X como determinación no binaria. Y esto está incluido a partir del decreto 476 del año 2021. Desde el RENAPER informaron que se trata en su mayoría de una población joven, adulta, con un promedio de edad de 33 años. Una de cada cuatro personas que rectificaron su DNI tiene menos de 24 años. Y entre los más jóvenes realizaron el cambio de DNI 525 menores de 17 años. Vamos a escuchar más testimonios de lo que significó esta ley transformadora de las vidas humanas. Los derechos que se consagraron fueron tal cual como nos planteaba Claudia Pía Baudraco cuando nos presentó en las provincias la ley de identidad de género. El derecho a la identidad para acceder a los demás derechos, el derecho a la educación, al trabajo, al deporte, al poder volver a recuperar los lazos con nuestras familias, con nuestros amigos, aquellos y aquellas que nos habían expulsado quizás cuando nuestra identidad de género era marcada. Para la población del común tiene un impacto de libertad, ¿no? De poder caminar libres por la calle, de poder ser quien sos. Y después para nosotros como personas políticas, creo que también nos abrió una puerta y un lugar de visibilización nos dio, ¿no? La verdad, impactó en las compañeras travestis trans de una manera que realmente se han podido pensar y hemos podido pensarnos como sujetas de derecho, ¿no? Antes que nos den el documento, nosotras éramos ciudadanas de segunda. Tenemos que ser todos, todas, todes, partícipes de ese cambio cultural. No podemos pensarnos hoy en una Argentina, en una sociedad, en un esquema político, en un esquema laboral, en un esquema de salud. En ningún ámbito nos podemos pensar sin inclusión. Es la mejor ley de identidad de género del mundo, dado a que no patologiza, a que no discrimina a ninguna de las edades de las personas trans, a que puedan acceder a la identidad de género, tanto niños, niñas, niñes, así también como los adultos, las adultas mayores. Es un trámite administrativo que se puede llevar adelante en cualquier rincón de nuestra patria. No necesariamente tenés que pasar por un médico para que te diga, para que te diagnostique como disforia de género, como enfermedad, para poder darte la identidad. O no necesariamente tenés que intervenir tu cuerpo para que se reconozca tu identidad. Siempre nos dijeron y siempre nos han dicho que Gringolandia, que Europa ha sido lo mejor y ha sido lo más bonito. Y nosotras las travestis que hemos militado la ley de identidad de género y hemos puesto la cuerpa para el cupo laboral travestis trans salió de acá, es Sudaca. Y nosotras somos felices que salga de esto y que sea un paradigma, un faro del sur hacia el futuro, hacia un cambio de paradigma en todo el mundo, ¿no? Porque nos sentimos orgullosas de esta ley. Escuchábamos a Ornella Infante, a Seiza Cayán, a Daniela Ruiz, a Daniela Castro, todes activistas comprometidos y muy metidos, hasta los huesos, diríamos, en esta causa. Y en cuanto a desafíos de cara al futuro, si bien la sensación es que la universalización de este derecho ya está instalado, aún quedan desafíos para los próximos años. Vamos a comentar tres más rescatables, ¿no? En primer lugar, el hecho de que la mayoría de los cambios se hayan solicitado en los grandes centros urbanos del país. Esto da cuenta de que el acceso no es equitativo en parajes más aislados. Hay un trabajo pendiente del Estado en materia de comunicación y de acompañamiento de quienes viven en lugares más aislados, ¿no? En segundo lugar, otra prioridad clara para el Estado debe ser el desarrollo de políticas públicas específicas para las personas trans adultas que tienen una expectativa de vida de 40 años o no llegan a pasar los 53. Esto es una situación que refleja aún la clara vulnerabilidad del colectivo trans. Y como tercer punto, incluir la iniciativa en la que trabaja, está trabajando ahora el Estado, junto a otros de la región, hablamos México y Uruguay, por ejemplo, bloque regional se ha conformado y le van a solicitar a la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, que regule las normas de la aviación y se elimine el campo sexo de la documentación obligatoria para viajar. Hasta aquí nuestro espacio de géneros. Nos vamos a despedir como siempre lo hacemos con un tema musical. Elegimos a Ferni y Lucci, ópera queer. Su tema, Coplas del Valle. Ya vienen las maricas cantando la tonada. Derribando las miradas, de aguitas también trabas y no nos van a derribar. Sus insultos, sus maltratos nos van a desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Entre las costumbres argentinas está el mate, está el dulce de leche, está el asado y pareciera ser que también la inflación. Andrés Haciaín es licenciado en economía, es docente en la Universidad de Buenos Aires, es investigador, es miembro de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche y, como si todo esto fuese poco, también es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Él es autor de Inflación, una costumbre argentina, sus causas y cómo combatirla. Andrés, buen día, ¿cómo va? Y a ver si te aprovechamos en estos minutos que te vamos a tener como para poder hacer un pantallazo de cuáles son las causas y cómo podemos combatirla. Creo que esta segunda parte, hoy por hoy y conociendo los índices, nos interesa a todos, todas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Dale, cómo no. Vamos a intentar dar un poquito de luz en un tema que, bueno, claramente... está oscuro, que claramente está muy oscuro. Parece. Sí, bueno, claramente los economistas parecen no poder invocarle la bombilla al agujero del mate, ¿no? Exactamente, y desde esa perspectiva, con esa coloquialidad, sería bueno que nos cuentes, bueno, entonces, ¿cuáles son las causas? Sabemos que son muchas, pero en este momento, porque en cada periodo inflacionario hay distintas causas, en este momento, ¿cuáles serían esas causas? Bueno, sí, justamente en el libro Inflación, una costumbre argentina, que a paso aprovecho para agradecer, tiene un prólogo de Alejandro Berkovich, sí, periodista económico, y está impreso por Ediciones Continente, totalmente en fábricas recuperadas por sus trabajadores, que es un orgullo de mi parte tener esa suerte. Se analiza la larga historia de la inflación argentina, desde la década del 40 del siglo pasado hasta el presente, las distintas etapas que se puede dividir esta inflación y los intentos que hubo de estabilizarlo. Y por el otro lado, como vos decías en esto de que hay muchas causas y muchas posibilidades a través de la historia y cuál es la del presente, también se hace un paneo sobre las distintas visiones de los economistas respecto a la inflación. Hay un economista amigo que escribió un tango sobre la inflación que está también en el libro, Rodrigo López, que siempre compara con al economista argentino analizando la inflación con los esquimales, que de tanto vivir en la nieve y en el hielo distinguen muchísimos tipos de nieve, de hielo. Claro. De la misma manera los economistas argentinos distinguimos distintas causas de la inflación. Inflación por demanda, por exceso, por costos, por puja distributiva, importada, cambiaria, inercial. Esto rompiendo esas visiones que tienen solo monocausales, ¿no? Como escuchamos muchas veces, la inflación es solo un fenómeno monetario y atribuyen siempre a un exceso de emisión, que es una de las causas por la que fracasan los programas de estabilización ortodoxo en la Argentina, cuando no tienen en cuenta otras razones que explican la inflación, que bueno, que no son monetarias, ¿no? Como entiendo yo, entendemos del Centro de Estudios Carolina Ortiz, está plasmado en el libro, es la inflación actual, y si querés ahí ya nos metemos de lleno en el análisis de eso. Nos metemos. Bueno, mira, la explicación, digamos, que tiene que ver no con una causa que la originó, sino sobre qué es lo que pesa mayormente en los altos niveles de inflación en la Argentina actual y que la distingue de otros países, por ejemplo, en la Argentina, un país que tiene una inflación tan elevada en un mundo que tenía hasta hace poquito estabilidad de precios, sí. Ahora por la guerra en Ucrania, el impacto en las materias primas y la energía, eso se modificó parcialmente. Tiene que ver con circunstancias que suceden en una economía que convive muchos años con una inflación elevada. Sí. Cuando pasa esto, empieza a haber una inflación que se reproduce a sí misma, incluso independientemente de las causas que la originaron. Y esto es un fenómeno que no tiene que ver con cuestiones culturales, idiosincrásicas, incluso algunos hacen metáforas biológicas, dicen, está en el ADN de los empresarios argentinos remarcar precios, parecería como que somos un fenómeno que tiene rasgos peculiares por una cuestión cultural o genética, y esto no es así, al menos esa es el planteo mío y que está ahí plasmado en el libro, sino que tiene que ver incluso con comportamientos racionales desde el punto de vista económico, de cuando vos convivís en una economía con una inflación elevada por mucho tiempo y tenés que tomar decisiones económicas que implican un plazo prolongado. Claro. Te doy un ejemplo para tratar de esclarecer esto. Caso alquileres. Vos vas a firmar un contrato de alquiler a 3 años, obviamente el que te alquila está pensando en que no te puede fijar un alquiler fijo porque en 3 años se valoriza. Entonces se incorporan cláusulas de ajuste del alquiler. Y esas cláusulas dicen, por ejemplo, legalmente, que los alquileres se van a ajustar por la variación de los salarios y los precios del año pasado promediados en un índice de locación. Esto hace, por ejemplo, ya este año, claro, que los alquileres van a aumentar un 50%, independientemente de cualquier medida que tome el gobierno respecto a cualquier plan de estabilidad. O sea, ya tenemos una inflación que va a haber en alquileres del 50% independientemente del programa económico. Una cosa similar pasa con jubilaciones que están indexadas por la ley de movilidad, claro, créditos y depósitos UVA que están indexados también por la inflación pasado. Ahora se suma el dólar que el FMI presiona para que se ajuste de acuerdo a la inflación del pasado para que no se retrase. Pasa también incluso en créditos que no están indexados, que no son UVA, pero que las tasas de interés que tienen del 70-80%, obviamente tienen implícita una idea de que va a seguir habiendo una inflación elevada, porque si no nadie tomaría un crédito así en una economía sin inflación, es inviable. Claro. Y también pasa algo similar en las paritarias. Los sindicatos piden un 40, un 50, un 60, porque ya prevén por la inflación que viene habiendo que va a seguir habiendo inflación y entonces proyectan esto en su expectativa de un contrato salarial por un determinado tiempo. ¿Qué genera toda esta situación? Genera que ya de por sí, alquileres, costo de financiamiento, costo salarial, están indexados de hecho por la inflación del pasado. Y obviamente los empresarios tienen una paritaria no anual, sino diaria, claro, donde les traspasan todos estos aumentos de salarios, alquileres, financiamiento a precios diariamente. Entonces, cuando vos tenés una economía así, que convive un tiempo largo con inflación, que empieza a incorporar cláusulas de indexación de hecho o directamente fijadas en los contratos, la inflación del pasado se proyecta como un piso de inflación hacia adelante. Independientemente de la política económica del gobierno, independientemente de si el FMI le dice a Guzmán emití menos y reducí el déficit, igual van a aumentar los alquileres, los salarios, la tasa de interés y los precios. Esto es lo que los economistas llamamos inflación inercial, claro, algo que vengo insistiendo y venimos insistiendo desde el Centro de Estudios Carolina Ortiz desde 2014, que elaboramos una propuesta al respecto, que al principio éramos los únicos que hablaban de eso, ahora están todos, digamos, lo incorporan en el discurso, incluso en el acuerdo con el FMI se habla de inflación inercial, pero a la hora de hacer propuestas no se toma en cuenta esa inercia y se hacen propuestas como si no existiera. Y eso es, a mi entender, la causa del fracaso de los programas de estabilidad de precios tanto ortodoxos como heterodoxos que se aplicaron los últimos años en la Argentina. Andrés, esas son las causas de la inflación, ¿no? En el prólogo de tu libro, Alejandro Berkovich habla de tu libro como un filoso manifiesto antiinflacionario heterodoxo nacional. Pero además dice que tomás el riesgo de proponer una receta para resolver este problema, que es el problema principal de la economía argentina durante buena parte del fin del siglo pasado y lo que va de este, ¿no? Bueno, ¿cuál es esa receta? Ahí retomamos, sí, esa frase de tu libro, que no, sus causas y cómo combatirla, ¿no? Bueno, mira, la propuesta nuestra toma en cuenta esta inercia, que la inercia lo que genera que la inflación del pasado se proyecta hacia adelante. Esto hace que, por ejemplo, cuando hay una disparada del dólar, que se acelera la inflación y no vuelve a bajar, porque ya se incorpora esa nueva inflación más elevada en, como dijimos, los alquileres, las tasas de enfrentamiento, la expectativa salarial, en los acuerdos de precio de mediano plazo. Por ejemplo, esto es lo que pasó en 2018, cuando Macri cierra con el FMI el acuerdo y le obligan a dejar el dólar libre, se devalúa mucho, y la inflación se acelera y ya la inflación pasó en Argentina de tener un piso inercial del 20% a uno del 50%. Sí, claro. Y algo similar estamos viviendo ahora con la guerra en Ucrania y la aceleración de los precios de las materias primas y la energía, donde la inflación está pegando una nueva acelerada que va a elevar ese piso inercial del 50% a un piso más arriba, más cercano al 65%, 70%. Nosotros lo que decimos es aprovechar esta inercia que proyecta la inflación de pasado hacia adelante y que cuando salta la inflación se acelera y se proyecta hacia adelante para hacer lo inverso. Generar una estabilidad artificial de los precios y proyectarla hacia adelante a través de la pauta salarial, la pauta de alquileres y del costo del financiamiento. Uh-huh. Para lograr eso, la propuesta es, tomamos, digamos, el aprendizaje de los éxitos relativos y fracasos de distintos programas de estabilización, tomamos en este caso la experiencia de Helbert y el Pacto Social del 73, sí, donde ellos ponían un congelamiento total de todos los precios, el dólar y las tarifas, por tiempo indeterminado. Esto no lo pudieron sostener, entre otras cosas, por la disparada del petróleo a través de un conflicto que hubo en Medio Oriente en aquellos, claro, años, uh-huh, que le torpedió las bases de estabilidad a través del precio de los importados y los exportables. Nosotros proponemos algo mucho más precario, más siglo XXI, perro chico, diríamos, ¿no? Que es no por tiempo indeterminado, sino ir a un acuerdo social que fije un congelamiento de precios total, no de un solo sector, porque también ahí tomamos el fracaso de las experiencias de los últimos años, donde se fija el precio de un sector, pero los demás siguen aumentando, entonces a ese sector se le retrasa el precio y lo único que hace es en unos meses pedir un aumento más fuerte para recuperar, y se termina desgastando la herramienta de negociación incluso con los grupos empresarios en mesas que nunca terminan, digamos, por tener un resultado efectivo. Entonces decimos, no, sentemos a todos los actores, pero hacer un congelamiento total, cuestión que nadie pierda relativamente durante ese periodo respecto al otro, de los precios, del dólar y las tarifas, pero por solo 3 meses. Uh-huh. Solo 3 meses, o sea, no pedimos una locura, no sé qué, 3 meses. Sentarse a una mesa y fijar los precios por 3 meses, todos los actores, incluso con el compromiso del Estado, de fijar el dólar, las tarifas y los regulados, y lograr una estabilidad precaria de 3 meses de todos los precios. Pero esta estabilidad precaria, proyectarla inercialmente hacia adelante a través de una paritaria en salario real. O sea, en vez de pedir un 60%, pensando que vas a ganar, no sé, un 3 puntitos a la inflación, pedí 3 puntos por arriba de la inflación. Indirectamente se te aumenta el salario a partir del índice de inflación 3 puntos arriba desde ese momento de congelamiento. De esa manera, la estabilidad precaria que lograste en esos 3 meses con un pacto social, lo aprovechás para proyectarlo en la pauta salarial. Hacer lo mismo con los alquileres, haciendo que la indexación sea a partir de esta estabilidad lograda en esos 3 meses, y lo mismo con el costo del financiamiento. De esa manera, la idea es que, así como la inercia proyecta cuando salta el dólar una inflación más alta hacia adelante, usar la inercia esta vez para proyectar esta estabilidad de precios lograda en 3 meses mediante un pacto social hacia adelante en la pauta salarial de costo de los financiamientos y de los alquileres. Eso es en resumida cuenta la propuesta. La idea es que eso dure un año total, 3 meses de congelamiento más 9 meses de paritaria indexada, y después converger de nuevo a, digamos, paritarias libres, digamos, sacar la indexación digamos, de la pauta salarial. Ahora, Andrés, estamos hablando con Andrés Aciaín, autor del libro Inflación, una costumbre argentina, sus causas y cómo combatirla. Te escucho, suena a viable y también se me ocurren dos preguntas. ¿Cuánta voluntad política te parece que hay como para tomar una decisión de esas características? Pero también, si hay una fuerza política suficiente como para poder ganar la pulseada, porque a veces no se puede controlar ni siquiera el precio del corte de carne y vos estás pidiendo un control generalizado, ya no de un solo producto. Sí, obviamente ese es un programa para hacer en un inicio de gestión, idealmente, ¿no? Con el capital político de un gobierno que asume, donde todos más o menos están predispuestos siempre los primeros meses a colaborar. Incluso de mi parte, yo se lo llevé a los equipos técnicos del PJ, a todo el equipo económico que acompaña a Alberto Fernández durante la campaña, y primaba un posibilismo de no hacer planes que después no van bien y fracasan, y más bien hacer la plancha en la temática de inflación. Bueno, no hicimos nada estos años y acá están las consecuencias, ¿no? Claro. En el caso de Guzmán, yo se lo presenté, pero no tuve tampoco respuesta. Yo sé que él tiene una visión más monetarista, ortodoxa, donde piensa que es una cuestión fiscal y monetaria, básicamente, la inflación, y así nos la estamos pegando de nuevo contra la pared, ¿no? Porque esto ya lo intentó Macri con el FMI, ahora lo volvemos a intentar, y el resultado está siendo similar. Pero aún así, yo creo que podría ser también una herramienta de acuerdo, por lo menos al interior del Frente de Todos, como un programa para generar cierta estabilidad macro en un año electoral y generar alguna chance electoral, digamos, del oficialismo, fortalecer esas chances. En ese sentido, creo que podría haber un acuerdo entre las distintas facciones del Frente de Todos y un programa que prime una idea de unidad en torno a generar una estabilidad macroeconómica en el año electoral, en un tema tan sensible para la población como es la inflación. Creo que en realidad los sindicatos apoyarían, gran parte, digamos, de los empresarios también. Sí, si me dejas a mí, tengo dudas de algunos grupos de empresarios mediáticos que pueden jugar directamente porque tienen interés político en sectores, digamos, en un cambio de gestión, y que pueden jugar directamente a torpedearlo. Claro. Entonces, si me decís, lo ideal, obviamente lo ideal no sería hacerlo con un gobierno relativamente débil en el último año que tiene de gestión, lo ideal sería hacerlo con un gobierno fuerte en un principio de gestión, pero bueno, no están dadas las condiciones ideales, pero bueno, se puede intentar, ¿qué te puedo decir? Claro. Ahora, Andrés, la grieta entre ortodoxos y heterodoxos, bueno, es absolutamente conocida. Ahora, ¿hay también una grieta al interior de la heterodoxia? Sí, no? Claramente, digamos, porque primero, bueno, si incorporamos, por ejemplo, al actual ministro dentro de la heterodoxia... ¿Vos no lo incorporás dentro de la heterodoxia? A Guzmán. No, porque digamos esto tiene que ver más con los quilamos finos a nivel teórico, ¿no? Uh-huh. Dentro del pensamiento económico conocemos la línea de Guzmán, que viene de la línea de la Universidad de La Plata, que tiene como asesora Daniel Heyman, por ejemplo, un economista de una larga trayectoria teórica, que son sectores que comparten la matriz ortodoxa de pensamiento, por ejemplo, en la causa de la inflación por un exceso de gasto general financiado con emisión monetaria. Pero después, digamos, tienen visiones más progresistas sobre dónde achicar el gasto y cuestiones por el estilo, ¿no? Pero claro, la matriz de pensamiento es la misma. Después, con la heterodoxia hay diferencias respecto fundamentalmente dos líneas. Una que plantea que es una cuestión de monopolio de los grandes grupos, que nosotros, si bien decimos, bueno, obviamente el grado de monopolio y los precios exorbitantes de algunos insumos básicos industriales, de los alimentos, complican cualquier programa de estabilidad. Sí. Porque no es lo mismo hacer un pacto social con alimentos baratos que con alimentos caros, claro, por ejemplo. Claro. Pero no son la causa de la inflación, digamos. Hay monopolios en todos los países del mundo, hubo monopolio, incluso creció más que nada la concentración económica, por ejemplo, en la Argentina en los años 90 sin inflación, ¿no? Claro. Entonces, no lo vemos como la causa determinante hoy en día, si bien obviamente es un factor que pesa en la distribución del ingreso y puede pesar a la hora de hacer un acuerdo. Y después hay otro sector que habla de puja distributiva, sí, ¿no? Dentro de la heterodoxia, que si bien la puja distributiva es un mecanismo de propagación, digamos, de la inflación, que lo mantiene por las pujas, sobre todo entre los otros distintos sectores, y la puja salario-ganancia, la puja entre sectores exportadores, mercado interno, entre tarifas, dólar, precios, salarios, como, si bien todas esas pujas existen y se desarrollan, nosotros le decimos que esas pujas se pueden desarrollar con una inflación de un dígito, o con una inflación de dos dígitos, o con una inflación de tres dígitos. Y el nivel de dígitos de la inflación, para nosotros lo da la inercia. Entonces, por eso nosotros decimos, bueno, bajemos ese piso, ¿no?, de inflación, que se desarrolla en pujas distributivas. No creemos que se pueda lograr una estabilidad total de los precios en la actualidad en la Argentina, pero sí se puede lograr que esa puja se encauce en un nivel de nominalidad mucho más bajo que el actual, ¿no? Uh-huh. Andrés, la economía social, solidaria y popular, ¿qué aporte puede hacer en este terreno? De hecho, ustedes en el CESO vienen relevando los precios de las comercializadoras de la economía social y solidaria y siempre dan más bajos respecto de, por ejemplo, los supermercados. ¿Qué aporte puede hacer la economía social o es un sector muy marginal, digo, marginal por el tamaño, ¿no? Mirá, yo creo que como hablábamos de los monopolios que juegan en contra pero no son el factor fundamental de la inflación, estos sectores pueden jugar a favor, uh-huh, sin ser un factor que va a ser fundamental en una política contra la inflación. Uh-huh. En ese sentido creo que pueden aportar, te digo, por ejemplo, una experiencia que directamente estamos promoviendo y gestionando acá, yo vivo en las Islas del Delta, con cooperativas de pescado que estamos logrando vender el pescado a 200 pesos el kilo. Cuando vos vas a una pescadería en la ciudad te cobran una luca. Sí, sí, claro. Entonces, poder lograr que cierto rubro tenga un precio más barato, que logre abastecer cierto sector, que puede generar esto, amortiguar, digamos, el bolsillo de la población en algunos sectores clave. Yo, por ejemplo, creo que la Secretaría de Comercio tendría y que podría lograr una canasta básica de ciertos rubros para que la población pueda acceder por lo menos a ciertos rubros alimenticios a un precio mucho más económico, dejando que, bueno, remarquen en los otros, que son para un sector más VIP, ponele. Pero obviamente esos son paliativos distributivos para el bolsillo de la población, pero no son una política contra la inflación, que se define básicamente en el Ministerio de Economía, ¿no?, y no en una PYME, en una cooperativa o en un sector de la economía social. Claro. Bien. Bueno, estuvimos dialogando con el licenciado en Economía, docente, investigador, miembro de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche, director del CESO y autor del libro Inflación, una costumbre argentina, sus causas y cómo combatirla, de Editorial Peña Lilo y Ediciones Continente, que como bien nos decía él en el inicio de la nota, está hecho con empresas editoriales recuperadas. Tengo muchas ganas de despedirte pidiéndote que me cantes el tango ese que escribieron sobre la inflación. Vos decís que tocás el bandoneón, creo, no creo que lo tengas a mano y no creo tampoco que te pongas a cantar, ¿o sí? No, lo podemos recitar. A ver, recitar, ¿y cómo sería? ¿Cómo sería? Este es un tango de Rodrigo López, tiene muchos años ya, como la inflación. Dice, es por culpa del salario que acariaban los doctores. Esquilmando mis valores me parlaban de inflación. No hagas sola con la teca, moderate las demandas, que los precios piden andas y te ven derrochador. Se acabaron los bacanes, mete invita en los bares, refugia la billetera que anda suelto un ventarrón, amarrate los anhelos que se viene la inflación. Inflación, que tiraste por los aires mi frondoso porvenir. Inflación, me agarraste mal parado con los verdes por venir. Ilusión, de unos sueños de alcancía que jamás podrán salir, encerrados para siempre por el costo del vivir. No sea cosa que estos maulas en su afán de salvación llamen a la devalueta y te dejen más aceta que finado en un cajón. Cham. Andrés Haciaín, muchas gracias por la nota y muchas gracias por ese recitado final. Ya a ponerle música. De una, sí. Estoy ahí, estoy aprendiendo a tocar el bandoneón para poder tocar. Muchísimas gracias, ¿eh? Te mando un abrazo muy grande y un saludo a todos los oyentes. Gracias, hasta luego. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El próximo martes a las 19 se realizará la charla-conferencia hacia la integración funcional del sistema de salud en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. La convocatoria dice: porque sostenemos la importancia de mantener en la agenda pública la necesidad de transformar nuestro sistema de salud, de habilitar y fortalecer los canales de diálogo entre la sociedad y los espacios políticos de toma de decisión, entendiendo que las grandes transformaciones requieren y exigen de la sociedad una participación activa y consciente. La idea es, dicen desde el Departamento de Salud del CCC, seguir encontrándonos y discutiendo sobre la salud que queremos. En esta ocasión, el diputado nacional Daniel Goyán expondrá sobre la importancia de la integración funcional del sistema de salud. La actividad está organizada por el Espacio del Encuentro de Salud de Ciudad de Buenos Aires, conformada por varias organizaciones, el CEPROFAR, el Departamento de Salud del CCC y la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud, entre tantas, tantísimas otras. La actividad es con inscripción gratuita y se accede vía internet entrando a la página del Centro Cultural de la Cooperación y accediendo al blog de salud. Ahí van a encontrar el link para la inscripción hacia la integración funcional del sistema de salud. Próximo martes, 19 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Roque Dalton García nació en El Salvador el 14 de mayo, pero de 1935. 3 años antes, en ese país centroamericano, se llevaba adelante lo que popularmente se lo conoció como La Matanza, que no fue otra cosa que el genocidio perpetrado durante la presidencia del general Maximiliano Hernández Martínez contra la comunidad indígena salvadoreña. Las matanzas se realizaban en plazas públicas a manera de un escarmiento que buscaba ser ejemplificador. Luego de esa matanza, dejó de verse la vestimenta indígena y prácticamente dejó de hablarse el náhuatl, el idioma que ellos hablan. Tuvieron que pasar 2 décadas para que la generación a la que pertenecía Roque Dalton tomara ese genocidio y al mismo tiempo rechazara a los intelectuales que no habían dicho absolutamente nada y se erigiera como una generación comprometida. La profunda miseria en la que vivía la mayor parte de la población de su país, El Salvador, lo llevó primero a contar esa situación en su poesía y en su prosa, de una manera directa y popular, y luego a sumarse a la guerrilla de su país. Roque Dalton habla de su poesía. Las orientaciones actuales de mi trabajo en poesía están encaminadas desde el punto de vista formal a tratar de dejar atrás cierta forma de hacer la poesía que en América Latina fue fundada, a mi modo de ver, por Pablo Neruda, que es la poesía himno, la poesía canto, la poesía que se dedica a cantar a las cosas, a los hombres, a sus heroísmos. Nosotros estamos trabajando un grupo importante de poetas latinoamericanos en otra dirección, una poesía que en lugar de cantar plantee problemas, plantee los conflictos, plantee las ideas que son muchísimo más eficaces que los himnos para hacer que el hombre cobre conciencia de sus problemas en la lucha de liberación de nuestros pueblos, por ejemplo. Acta. En nombre de quienes lavan ropa ajena y expulsan de la blancura la mugre ajena. En nombre de quienes cuidan hijos ajenos y venden su fuerza de trabajo en forma de amor maternal y humillaciones. En nombre de quienes habitan en vivienda ajena, que ya no es vientre amable sino una tumba o cárcel. En nombre de quienes comen mendrugos ajenos y aún los mastican con sentimientos de ladrón. En nombre de quienes viven en un país ajeno, las casas y las fábricas y los comercios y las calles y las ciudades y los pueblos y los ríos y los lagos y los volcanes y los montes son siempre de otros. Y por eso está allí la policía y la guardia cuidándolos contra nosotros. En nombre de quienes lo único que tienen es hambre, explotación, enfermedades, sed de justicia y de agua, persecuciones, condenas, soledad, abandono, opresión, muerte. Yo acuso a la propiedad privada de privarnos de todo. Imposible resumir una vida tan corta. Nació en 1935 y lo asesinaron a punto de cumplir los 40 años el 10 de mayo de 1975. Podríamos decir que la dictadura de su país lo condenó a muerte en 1960, pero se escapó de esa ejecución. Se exilió en México y escribió ahí El turno del ofendido, libro que merece en 1962 una mención en el premio Casa de las Américas. En 1963, Roque Dalton regresa a El Salvador y en 1964 es detenido de nuevo y encarcelado en la prisión de Cojutepeque, en la que sufrió un duro interrogatorio de manos de un agente de la CIA y de donde logró escapar porque un terremoto derrumbó la celda en la que estaba prisionero. Tras liberarse por el derrumbe de su cárcel, se exilió en Praga en 1969 y allí escribió Taberna y otros lugares, que reúne poesías escritas en la antigua Checoslovaquia. Tras las charlas que sostuvo con revolucionarios, con obreros, con obreras y gente del pueblo de Europa del Este a lo largo de muchas noches en una famosa taberna en Praga. Por este libro ganó el premio Casa de las Américas. Tras su exilio en Cuba, Dalton regresó de manera clandestina a su país y se unió al Ejército Revolucionario del Pueblo en 1973. Una feroz interna dentro del Ejército Revolucionario del Pueblo de El Salvador acusó a Dalton de revisionista y decidió su ejecución junto a José Armando Arteaga. Lo mataron de 3 balazos en la cabeza mientras dormía. Eduardo Galeano, para quien la poesía del salvadoreño era honda y jodona, sostuvo que hombres como Roque Dalton eran incómodos para una izquierda enferma de solemnidad. Hoy, en El Salvador, en homenaje a Roque Dalton, es el Día del Poeta. Ese poeta que escribió que al ser tan chiquito su país, trataría de hacer su revolución sin miles de muertitos, porque se arruinarían las posibilidades de la agricultura nacional con las tumbas. Bien decían, ¿no? Eduardo Galeano, que su poesía era honda y jodona. Esta semana fue noticia El Salvador, porque es el único país, el primer país que puso las criptomonedas como moneda oficial. Así es. Bueno, sí. Tratemos de recordar a El Salvador esta semana por Roque Dalton. ¿Nos vamos? Nos estamos yendo. Nos vemos la semana que viene. ¿Cuántas palabras habremos usado en el día de hoy? Sí, no sé si tantas, pero bueno. Espero que más que de 250. Bueno, nos vemos el sábado. ¿Con qué nos vamos? Con Mario Benedetti y Daniel Biglietti presentan Daltónica, dedicada a Roque Dalton. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau. Este es un poema y una canción que hemos dedicado al poeta salvadoreño Roque Dalton. Que fue un gran amigo, un gran combatiente y que fue asesinado por razones políticas. Empiezo con mi poema. Ahí va. Llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado. Llegaste temprano al ron fraterno, a las revoluciones. Pulgarcito de poeta que se escapa y me cosquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Alegría de una tierra que se quita la frontera, se desnuda las caderas, las volcánicas centrales de la luz. Cada vez que te arrancaban del mundo, no había calabozo que te viniera bien. Asomabas el alma por entre los barrotes